Hay cosas que se saben desde hace siglos y hoy hay mucho empeño y apuro en olvidarlas. La mar en coche. Desde que el lunes se conoció el nuevo reglamento para el uso de armas de fuego por parte de las Fuerzas Federales de Seguridad, venimos relatando y venimos conociendo las diferentes voces de organismos de derechos humanos, políticos y sociales que se oponen a esta medida que básicamente legaliza el gatillo fácil. Hay que contar que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada por el presunto delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Y para hablar sobre esto, estamos comunicados con Carlos Rosanqui, ex juez federal de La Plata y quien denunció a Patricia Bullrich junto a Luis Allen, el ex subsecretario de Derechos Humanos. Carlos, ¿cómo estás? Acá Norman desde La Tribu. Hola, ¿qué tal, Norman? Un gusto. Contanos cómo se originó esta denuncia y por qué la denuncian por abuso de autoridad a la ministra de Seguridad. Bueno, cuando se anunció que iba a salir este reglamento, ya nos preocupamos muchísimo porque evidentemente la lectura era muy obvia, el resultado. Es una cosa ilegal y al día siguiente se publicó en el boletín oficial. Nos apuramos a denunciar porque, digamos, hay que comprender que ante ilegalidades como esta, cuanto más temprano se reaccione, más posibilidad hay, no solo que se revierta, sino que se genere el menor daño posible. Esto es elemental, acá se está habilitando la pena de muerte, y bueno, cuanto antes se anule esto, mejor mensaje se va a mandar de que no vamos a tolerar este tipo de barbaridades, ¿no es cierto? ¿Y hay forma de que se dé marcha atrás con este reglamento? Mira, yo te diría que en este momento yo opino que eso sería un hecho, porque el repudio que generó inmediatamente ese reglamento en todos los ámbitos que tienen que ver no solo con derechos humanos, que era obvio, porque iban a reaccionar, sino también en organismos internacionales. Se pronunció Human Rights Watch, se pronunció Amnesty International. Pero además de todo, este reglamento no solo es ilegal porque viola la Constitución y el Código Penal, sino que además invoca resoluciones de Naciones Unidas que las está tergiversando por completo. Entonces, tergiversar como fundamento de un reglamento ilegal, utilizar argumentos de Naciones Unidas, es realmente algo inaceptable. Por eso la comunidad internacional también empezó a reaccionar, y en ese sentido te digo que es tan general el repudio que, bueno, va a terminar dando marcha atrás. Y ahí vamos a tener que empezar a pensar qué hacemos con un gobierno que es capaz de este tipo de ilegalidades. ¿Y por qué crees que es capaz de esto? No, bueno, es capaz de esto porque desde el primer día su único objetivo era implementar un modelo económico inaceptable de transferencia de recursos de pobres a ricos. Esta es la verdad que ya conocemos hoy, 3 años después. Entonces, ese tipo de modelo solo se puede implementar con represión, pero además con ilegalidad. No es compatible con la legalidad un sistema injusto de esta envergadura. Entonces, los 3 años sirvieron para tener más certeza todavía de que esta gente no respeta la ley. Y ahí, bueno, ya el problema es mucho mayor. No es solo un reglamento que habilita la pena de muerte, que sería en todo caso una muestra de falta de respeto a la ley y de inmoralidad, sino también en un contexto mayor, que es el de una gestión de gobierno completa, ¿no? ¿Y cómo es que, por ejemplo, el jefe de policía de La Pampa dijo que no estaba de acuerdo con este protocolo? También Vidal dijo que no iba a ser parte de esto, más allá de ser parte de Cambiemos. Bueno, pero ahí está. Si un jefe policial de una provincia se expresa de una manera tan tajante, que además era lógico, lo que uno a veces no espera es que el jefe policial lo diga, y si lo dice es porque tiene una honestidad intelectual para darse cuenta que este reglamento, en el nombre de la seguridad, que es mentira, está exponiendo más a los policías, pues los está exponiendo al ciudadano a una muerte por la espalda, y al policía a un proceso penal que lo va a terminar condenando. Esta es la realidad. Ahora, lo ve el jefe de policía de La Pampa, lo ve de organizaciones internacionales, lo ve la gobernadora Vidal, que no se caracteriza ni por su defensa de los derechos humanos ni por su racionalidad en la medida que toma, y sin embargo lo ve. Por lo tanto, hay que empezar a pensar que es de tanta brutalidad este reglamento que ni siquiera resiste el análisis de algunos colegas de Cambiemos, de ellos, que también se están resistiendo, porque no se vuelve de esto, te aclaro, ¿eh? de este tipo de ilegalidades no se vuelve, vas a ver cómo sigue. ¿Por qué crees que todavía no se realizó una masiva movilización contra esto, como sí sucedió, por ejemplo, con el 2x1? No, es muy difícil de saber por qué. La gente se moviliza bastante. Hubo una movilización muy importante en todo el país, en 30 lugares, contra el brutal fallo también, en el caso de Lucía Pérez, hace 2 días nada más. Es decir, la gente está movilizada, la gente sale a la calle. El problema es que las violaciones a derechos humanos son tan cotidianas que es imposible estar siguiéndolas en la calle todo el tiempo. De todos modos, yo creo que es alentador. En 2x1 lo voltearon 400.000 personas en la calle. Esa es la parte llena del vaso. Y bueno, veremos cómo hacemos para seguir llenándolo, ¿no? Un día después de esa marcha contra el 2x1 hablamos con vos, hablamos de lo que significaba que tanta gente estuviera en la calle. Esta semana la Corte Suprema rechazó la aplicación de este beneficio para los genocidas. ¿Qué significa que la Corte Suprema haya dado marcha atrás, aunque el juez Rosenkranz mantuvo su voto? Bueno, de parte de él significa que ratifica no solo la postura frente al 2x1, él ya había publicado un trabajo antes de ser juez de la Corte en el cual banalizaba el derecho internacional de derechos humanos, lo hemos hablado con vos, y esto es gravísimo. Él no va a cambiar su ideología y tampoco va a cambiar los intereses que defiende, punto y aparte. Sí creo que es muy alentador que pasamos de un 3-2 a un 4-1, para utilizar términos futbolísticos. No es poca cosa. Insisto, que él haya quedado en el 1 es algo esperable por su pertenencia ideológica y política. Y lo alentador es que 4 jueces de la Corte, pero claro, esos 4 jueces de la Corte, 2 de ellos ya habían votado en contra, que es muy meritorio, y otros 2 no, que ahora modificaron su voto, lo modificaron por la ley que sacó el Congreso, y la ley la sacó el Congreso por las 400.000 personas en la calle. Esa es la dinámica que hay que continuar utilizando para poner las cosas en su lugar, ¿no es cierto? Una consulta que también queríamos hacerte es que ayer se votó en el Congreso la reforma al Código Procesal Penal, algo que venían impulsando desde 2014, pero ahora metieron un par de cambios. ¿Qué significa esta reforma en el Código? No, yo no conozco a fondo. A mí mucho más me preocupa que los términos de un código, me preocupa la interpretación de cada una de las normas, porque en realidad nuestra Constitución, estamos hablando de la norma más alta que hay en la Argentina, cubre todas las posibilidades de defensa de los derechos humanos y sin embargo se violan todos los días. Por lo tanto, ningún código procesal que se sancione bajo un régimen como este va a ser confiable. Por último, ¿cómo ves la reacción de los medios ante este protocolo, nuevo reglamento por parte de Bullrich, que está básicamente legitimizado en la gente necesita seguridad, la gente tiene miedo, que todas las mañanas amanecemos con notas de un asesinato, de un robo, que también los medios están ayudando a este discurso fascista del gobierno y especialmente la ministra Bullrich? Bueno, los medios hegemónicos viven multiplicando esas noticias. Las noticias existen, las muertes existen y los robos también existen. Ahora, si vos lo multiplicás y lo amplificás todos los días en esos medios y son titulares, la sensación, lo había dicho Zaffaroni hace años ya, la sensación es que hay 30 veces más delito del que hay. Por lo tanto, ellos van modificando realmente la percepción que tiene la gente en un sentido completamente negativo. Y ese es el caldo de cultivo para 2 tipos de personas. Unas son las que siempre han pensado con una mentalidad fascista porque son fascistas, que es un sector pequeño de la sociedad. Además, asociado, por supuesto, y parte de este gobierno. Y el otro sector de gente que apoya esto, y yo quiero dejarlo planteado porque es un tema delicado, es un sector de gente que, como vos dijiste, vive la violencia, la padece todos los días y puede tener un familiar herido o muerto por hechos de violencia. Entonces su posición frente a esto va a ser la de dolor, la posición de la víctima, que es entendible. Lo que pasa es que el Estado no puede pensar como víctima, tiene que pensar en la víctima, que son 2 conceptos completamente distintos. Y esa gente, sin ninguna duda, va a modificar su pensamiento a partir de que el Estado tome las medidas correctas, que no son matar por la espalda, eso lo sabemos todos, y afortunadamente lo sabe toda la comunidad en la Argentina, con excepción de estos fascistas que te digo, que por ahora están gobernando. Entendemos que hay cierto sector fascista, como decís, otro sector que es familiar o tuvo alguna muerte cercana por delitos de seguridad, pero también conocemos el caso de Jorge Rivas, que sufrió un delito, que sufrió que fue baleado y que de todas formas siguió con su pensamiento diciendo no hay que tener mano dura. Sí, No, pero hay muchísima gente que a pesar de ser víctima sigue pensando que no se puede matar por la espalda. El problema es que en general toda la digamos el colectivo que ha sufrido este tipo de hechos violentos está realmente muy dañado, y ese dolor muchas veces le hace pensar con medidas que realmente en otro contexto no las tendría. Obviamente, quien tiene una posición humanista frente a la vida no va a estar de acuerdo con la muerte por la espalda. Lo que quise decir solamente es que hay que tener en cuenta que no toda la gente que apoya esto son gente que tiene ese pensamiento brutal del gobierno actual. Vimos mucho en los casos de gatillo fácil que los policías escudan en fue legítima defensa, me intentaron robar, cuando son tal vez escenas armadas, cuando fue directamente un fusilamiento. ¿Cómo ves el accionar de los jueces, especialmente en los casos de gatillo fácil? Bueno, hay un porcentaje, un sector del Poder Judicial que también comulga con este gobierno y que es parte, no es que es cómplice, es parte de este gobierno. Ese sector que no es muy difícil cuantificarlo, pero es una parte del Poder Judicial, es el mismo de siempre, habrán cambiado generacionalmente, pero es el mismo sector incluso social, son los que convalidaron el primer golpe de Estado en 1930 y 80 años después siguen cometiendo barbaridades, serán los hijos o los nietos, pero es hereditario, digamos, el concepto fascista dentro o reaccionario dentro de un sector del Poder Judicial. Ese sector hoy está gobernando junto con el Poder Ejecutivo y junto con los medios hegemónicos. Y ese tipo de verdaderamente es muy peligroso. Y es peligroso, y para tener en cuenta que cuando esto se modifique, cuando los presos políticos estén en libertad y cuando otra gestión realmente logre encaminar para recuperar los derechos que estamos perdiendo, va a haber que acordarse muy bien del sector del Poder Judicial que estuvo encarcelando opositores en sociedad con el gobierno de turno. Sí, también deteniendo gente en la calle en razias policiales que antes sucedían, pero ahora están todos los días en todas las marchas. ¿Cómo viste el accionar de los jueces en el caso de Lucía Pérez? Mira, yo lo leí muy detenidamente, es un tema que yo manejo hace muchísimos años, el del abuso, y es aberrante. Uno cree, cuando lee fallos aberrantes, que ya no va a haber otro que lo supere, y después, bueno, aparece esto que lo supera. Lo de Lucía Pérez no admite ninguna discusión. Es un fallo aberrante. Los tres individuos, los sujetos que firmaron ese fallo, son absolutamente indefendibles. No, en democracia no se puede tener jueces que se dediquen a atacar a la víctima de esta manera. Es algo que es una estrategia tan burda que solamente en un contexto político como el actual esto puede salir como un fallo, porque los jueces también son muy permeables al momento político y al clima. Entonces, ahí lo que se despierta de los jueces en este tipo de juzgamientos es lo peor de ellos, o lo mejor. Entonces, si es lo peor, porque son misóginos, porque son machistas, porque tienen una visión de género espantosa, van a hacer este tipo de fallos. Y créemelo, lo estudié detenidamente, es un fallo basura realmente, y quienes lo firmaron también son basura. Por último, volviendo a lo que es la denuncia original contra Patricia Bullrich, ¿cuáles son los pasos que siguen ahora en la justicia para ver si finalmente esta denuncia avanza o no? Mirá, ayer se ratificó, por lo tanto está plenamente en actividad la jueza Servini Cubría. Yo no estoy notificado, pero le debe haber, sí, creo que le dio vista a la fiscal es una fiscal muy buena, no la conozco personalmente, pero tiene los mejores conceptos, que es Paloma Ochoa, y yo creo, mira, te anticipo, yo creo que esto va a salir bien, una vez que se haga lo correcto y que la jueza determine realmente que no es un país que vaya a soportar una legislación que permita y fomente la muerte por la espalda. Con lo de Chocobar, te digo una vez ahora que funcione, porque con Chocobar pedimos el juicio político del presidente de la Nación, porque realmente fue aberrante y además fue delito, y luego de eso ampliamos cuando murió Facundo Ferreira, un niño de 12 años en Tucumán, de un balazo en la nuca. Sí, que el policía fue detenido por un robo y no por el asesinato de Facundo. No, pero ni que hablar, pero todo eso no funcionó, las denuncias que hicimos, el pedido de juicio político. ¿Por qué? Porque este tipo de régimen, como el vigente en la Argentina, con este gobierno nefasto, tiene a su vez un porcentaje legislativo, con algunos cómplices también de otro partido no oficialista, pero que terminan siendo funcionales, con lo cual el pedido de juicio político no prospera, ¿se entiende? A eso me refería. Ahora, en el caso del reglamento, La brutalidad es tan evidente que trascendió las fronteras, opinan del exterior, y ahí ya es como que la jueza, yo creo que va a sentirse lo suficientemente apoyada como para dictar una medida muy buena. Y esa medida, si es muy buena, va a ser una alerta para que este gobierno deje de intentar este tipo de cosas. Ya lo hizo Gallardo en la ciudad de Buenos Aires, aunque el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, dijo: nosotros queremos aplicarlo igual. No, absoluto, pero el juez fue clarísimo. Lo que pasa es que tiene jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires, pero es importantísimo que Gallardo haya hecho eso, es importantísimo que el jefe de policía de La Pampa haya dicho lo que dijo. Todo es importante porque coincide, y coincide, imagínate que no me va a interesar la opinión de otro ministro del Gabinete Nacional, porque tiran todos para el mismo lado, están haciendo los mismos negocios. Lo que sí importa es ese universo que se va abriendo con el juez Gallardo, por ejemplo, y con el jefe de policía de La Pampa, y tantísima gente con mi banco en Human Rights Watch. Esto hace también a la imagen argentina, primero de que violan la ley con toda facilidad, pero segundo de que hay por lo menos un sector del país que no está dispuesto a soportarlo. Por eso es muy importante que se revierta. Carlos, te agradecemos muchísimo por la comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Estamos comunicados con Carlos Rosanqui, ex juez federal de La Plata y quien denunció a Patricia Bullrich junto a Luis Allen, el ex secretario de Derechos Humanos, por el presunto delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por el nuevo reglamento del uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales de seguridad.